pajarillo desde mi celda un día te vi. Tan sencillo, tu pecho rojo en tu traje gris. Pajarillo, hasta mis rejas llega feliz. Amarillo, el sol que asoma si estás ahí. Pajarillo, con tu reflejo de bailarín. Tanto brillo, derrama en flor, juega sin fin. Pajarillo, desde los muros veo tu trajín. Mil ladrillos y un ciclo oscuro lejos de ti. Pajarillo, tu vuelo es burla sin fin. Un cuchillo que hiere el aire hasta morir. Pajarillo, tú vuelas libre y yo sigo aquí. Si te pillo, vamos a ver qué vas a hacer para escaparte tú de mí. Espérame, no te vayas. Espérame, que yo salga. Espérame. Pero no te vayas. Mi pecho te extraña. Tras estas murallas. Anda y vuela con cautela. Róbale la llave al centinela. Abre esta jaula que mi alma se llena. Anda y vuela con cautela, róbale la llave al centinela y ábreme esta jaula.